contanos qué ha ocurrido en esta reunión, concretamente por qué se acercaron los papás como para introducir el tema. Bueno, nos acercamos porque desde el día miércoles que hay un problema de gas en el Paulo VI y particularmente el jardín del Paulo no está teniendo clases desde el jueves de la semana pasada. Y la respuesta, ayer tuvimos una reunión en la que se convocó desde el equipo directivo a todas las familias de la escuela y nos comentaron la situación y lo que nos dijeron es que la respuesta del ministerio era que el edificio no es del ministerio, es del obispado, entonces ellos no iban a brindar ningún tipo de respuesta. Nosotros como familias lo que sentimos es que somos parte de este Ministerio de Educación, como familias más allá de la propiedad del edificio, de quien sea, y que cuando el Ministerio ha necesitado que la Escuela Paulo VI abra sus puertas para determinadas cuestiones, el Paulo VI abrió las puertas. Y las familias hemos convivido con escuelas estatales, con jardines estatales, como pasa actualmente con el Jardín Rayito de Sol, y no ha habido ningún problema. Entonces me parece que el Ministerio está midiendo con distinta vara, ¿no? Nosotros no pedimos que afronte una obra de gas en su totalidad, porque sabemos que no es una escuela estatal, pero sí lo que pedimos es otro tipo de respuestas, no que se sienten a decirnos el Paulo VI no es del Ministerio y nada más, porque hay 800 familias que están esperando una respuesta, ¿sí? Ver de qué manera trabajamos y buscamos soluciones en conjunto. Eso es por ahí un poco lo que veníamos a pedir como familia. Otra respuesta diferente a la que ya se había brindado al equipo directivo de la escuela. ¿Todo el establecimiento se vio afectado por el gas? No, hay distintos medidores y el medidor que tuvo... Primero aclarar, hubo una pequeña pérdida en el rayito de sol, en la parte del rayito de sol, que se estaba solucionando, que se llamó al consejo y el consejo lo estaba solucionando, pero hubo una llamada anónima a Camusti y Camusti retiró el medidor. Ahora, para volver a poner el medidor, el problema que hay es que la obra actual de los caños no cumple con las normativas actuales. No hay ningún problema, no hay ningún peligro, no hay una pérdida de gas, pero sí lo que pasa es que para que nos vuelvan a poner el medidor, Camusti exige como empresa las nuevas normativas. Eso implica cambiar cantidad de metros de los tubos de gas, de los caños de gas, que no cumplen con las normativas vigentes y que es una obra de muchísima plata. Ayer nos hablaron de 700.000 pesos más o menos. Eso no lo puede afrontar la escuela porque la escuela es una escuela gratuita. Más allá de que dependa del obispado, eso siempre lo aclaramos como familia, nosotros pagamos una cuota mínima y además, no, es de gestión social. Y al ser de gestión social, el ministerio debe hacerse cargo del mantenimiento, no de las obras. Por eso en este caso no quieren hacerse cargo. Pero por otro lado, el obispado no tiene los recursos para afrontarlo, porque ninguna familia acá paga una cuota de 2.000, 3.000 pesos. Hay un aporte comunitario mínimo de 80 pesos que además es voluntario y que hay muchas familias que no lo pagan porque no lo pueden pagar y no hay ningún problema y pueden seguir llevando a sus hijos a la escuela. Por esas situaciones nosotros venimos a pedir una respuesta, porque realmente no la podemos afrontar ni como familias ni como escuela, y el ministerio debe responder. ¿Y ahora qué le dijeron a esta reunión? Nos dijeron, nos atendió Alejandra Colalunga y nos dijo que lo que se le ocurría era presentar, bueno, que este pedido ella lo va a elevar a arquitectura escolar, porque no correspondía en esta área, y que además se puede pedir que provincia se haga cargo, que obras públicas de provincia se haga cargo de la obra, como pasó con el Jardín Nazarel. Nos ponía de ejemplo el Jardín Nazarel del 30 de marzo, que pasó lo mismo, el obispado tuvo que hacer muchas gestiones, mucho esfuerzo para construir el jardín, faltaba la obra de gas, se gestionó y provincia lo cubrió. Así que bueno, esa sería una opción. Creo que como familia estamos de acuerdo y acompañaremos las gestiones que se tengan que hacer, presentar notas, pedidos, lo que se tenga que hacer para que Obras Públicas pueda cubrir esa obra. ¿Saben el tipo de inversión, habló de Camusti, cuánto tiene que afrontar el obispado para solucionar este problema? No Camusti específicamente, la escuela contrató a un electricista matriculado, a un gasista matriculado y hablaron de eso, 650.000, 700.000 pesos. Pues son muchos metros, es una escuela muy grande y que tiene muchos sectores y hay que cambiar todos los caños. ¿Qué pasa con la escuela mientras tanto? ¿Qué sectores no se pueden utilizar y qué, bueno, cursos o grados no están funcionando? Bueno, eso también fue una de las respuestas que pedíamos como la más urgente, la del jardín, que es la que hoy no está teniendo clases. En la escuela primaria y secundaria hay readecuaciones, digamos, hay espacios que no se están pudiendo utilizar, como el espacio de educación física, de música, de plástica, porque es toda la parte de arriba que está sin calefacción, y hay tres aulas que están afectadas y que se han reubicado los nenes y las nenas en sectores donde sí se puede poner caloventores, porque hay además un problema de electricidad que no en todos los lugares se puede poner caloventores. Así que los cursos de primer grado, creo que son, están funcionando en la sala de maestros y hay actividades que no se están pudiendo llevar adelante. Lo mismo pasa en la escuela secundaria, la parte de la biblioteca. Hay docentes que hoy están yendo a trabajar sin tener calefacción también. en la biblioteca, el auxiliar de laboratorio, digamos, que comparten esos espacios, no tienen calefacción. Así que nosotros consideramos que también como las familias del jardín que tienen esta premura, hoy a la mañana, en un principio el Ministerio había dicho que no se iba a hacer cargo de la parte eléctrica para garantizar por lo menos caloventores en el jardín para que puedan funcionar, y hoy a la mañana había gente del Consejo Escolar viendo el jardín para ver qué podían hacer. Todavía no tenemos una respuesta, pero por lo menos, digamos, del no, hoy a la mañana se habían presentado calculando que veníamos para acá también. ¿Tienen previsto juntarse en los próximos días nuevamente? Sí, había planteado una reunión para el jueves, otra vez para todas las familias, porque ayer no estábamos todas las familias presentes. El tema de los horarios, las cuestiones laborales es compleja, pero el jueves vamos a tener una nueva reunión de toda la comunidad. Recordar que somos tres niveles y se convoca siempre a las familias de los tres niveles a que puedan participar. ¿Cuál es lo que les transmitieron desde las autoridades del colegio respecto al mantenimiento de la escuela, si efectivamente lo está llevando adelante o no el Consejo? Lo está llevando adelante, pero como en el resto de las escuelas públicas de nuestra provincia, que sabemos en qué condiciones están, hay que pedir por favor y hacer gestiones durante días y días y días para que puedan ir a arreglar un vidrio. Ayer contaba en el caso de la directora de primaria, contó el caso específico de un vidrio que se rompió y estuvieron dos semanas llamando todos los días para que puedan ir a cambiar el vidrio. Digamos, el mantenimiento del Ministerio de Educación es en general deficiente para todas las escuelas públicas, y ahora se le suma a la Escuela Pablo VI, que es de gestión social y que también tienen que garantizar el mantenimiento, y lo garantizan de la misma manera que en todo el resto de las escuelas.